cada día hay que combinar. El maquillaje en el bolso no debía faltar, y el dinero necesario al día tenía que estar. Al día también debía de estar en la red social, y un día sin esperar, libertad de las mujeres hizo mi atención desviar. Adiós ideal de belleza y esbeltez, mi cuerpo en movimiento para defenderme. El feminismo empieza a desplazar al patriarcado que no me dejaba ser real. Hoy camino segura, sin tacón y maquillaje. La belleza está en mi libertinaje, y a mi lado, con fuerza y libertad, mujeres que al capitalismo quieren derivar. Libertad de las mujeres, Thais, Torrente, Lidia, Norma, Mare y demás hicieron mi ideal cambiar. Flores de colores simbolizan esta guerra por la vida. Mujeres guerreras al frente de la lucha. Autonomía, autogestión, acción feminista para la liberación. Nuestra acción no es violenta, es nuestro método de autodefensa. Sangrado lunar que nutre la tierra, engendra semillas rebeldes e insurrectas. Mujeres aprendiendo, cuestionando y construyendo. Todas juntas para nuestra libertad. Todas juntas para nuestra libertad. Mujeres sembrando autonomía, cosechamos libertad. Ya no será una utopía, ni en Oaxaca ni en ningún otro lugar. Mujeres sembrando autonomía, cosechamos libertad. Ya no será una utopía, la lucha antigua.